vacío, donde alzaba mi oración. El altar está caído, ya no brillo el corazón, ya el polvo abrazó el libro que era mi pasión. Y en mi alma hay un frío, extraño tu calor. Todavía hoy recuerdo que antes que saliera el sol, de rodillas me postraba para oír tu dulce voz. Yo no sé qué fue mi culpa, descuidé mi comunión, mas yo quiero hoy volver. Escucha mi oración. Sentarnos a sus pies, él volverá.